Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Estamos aquí como semana tras semana en Elite Espacios, como todos los jueves empezamos a las 10 de la noche. Aquí en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM, hoy estamos de manteles largos. Está aquí nuestro gran amigo, el arquitecto Sabetay Palachi. ¿Cómo estás, Sabi? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Abraham. Pues el día de hoy nos trajo 5 esculturas aquí al radio. 5 chicas, todas guapísimas, todas estudiantes de arquitectura y con quienes vamos a platicar de un tema, la verdad, bastante bonito, bastante ameno. Así que, estimados amigos, no pueden dejar este programa ni siquiera en el corte porque va a estar muy interesante. Antes de empezar, pues les recuerdo, nos pueden sintonizar no nada más a través del 1670 de AM, también a través de la página de la universidad, a través de la página del radio, www.anahuac.mx/radio. Y para todos los que tienen teléfonos inteligentes, tabletas y andan de pachanga, ahorita que ya hay muchos de vacaciones, pues ya se la saben, tienen que bajar esta aplicación de TuneIn y solo buscan Radio Anáhuac Norte y con eso nos sintonizan semana tras semana. Y no nada más a mí, sino también a mi gran amigo DJ Joe, ya me estoy echando el comercial, todos los sábados a las 8 de la noche con pura música mezclada de los 70s, de los 80s, quien está haciendo unos programas impresionantes. A principios de julio, el primer sábado de julio, va a tener un tributo a Cher y pues se los recomiendo. Ya escuché una parte de la música que está sacando, está buenísima. Y pues bien, les voy a presentar a estas chicas. Ellas son, ahora sí que por orden más o menos como las tengo, aunque no están en el preciso orden. Buenas noches, Fernanda Padilla. Buenas noches, ¿cómo estás? Vicky Esmeque. Buenas noches. Daniela Pérez. Buenas noches. Alexandra Goldberg. Hola, buenas noches. ¿Te dicen Alex? Sí. Y Alexis Levy. Hola, buenas noches. ¿Otra Alex? Sí, otra. Okay. Alex 1, Alex 2. Antes que nada, vamos a dar una reflexión. Todas las semanas damos una reflexión y me gustaría saber el punto de opinión. ¿Qué ves? ¿Cómo ves, Abby? A ver. De lo que son la juventud de hoy, ¿no? A ver qué les parece, chicas. La diligencia es la madre de la buena fortuna. ¿Qué opinan? Pues yo creo que es difícil a una edad muy temprana ser muy diligente, porque normalmente eres muy aventado. ¿Qué opinan ustedes? Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo con Xavi. La verdad es que, pues sí, siendo joven, pues tienes más cosas, o sea, eres más rebelde y eres más aventado que diligente. Bueno, pues vamos a empezar este programa. Va a llevar de nombre Formas Arquitectónicas en las Guarderías. Y de siglo XX vamos a platicar sobre guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que, como les dije de un principio, no se despeguen del radio porque va a estar excelente. Formas arquitectónicas en las guarderías. ¿Quién quiere empezar? A ver, Xavi, platícanos un poquito. ¿Por qué este tema? A ver, mira, el tema es un tema muy vasto, es un tema padrísimo, además te divierte. Te divierte muchísimo porque actualmente vamos a entrar a un concurso que produce la Canacero. Cada año lo hace y en este momento el tema es las guarderías. Las guarderías es un tema también muy vasto y es un tema también complejo porque tiene muchos detalles y muchos síntomas que hay que resolver para que podamos atender normalmente a los niños, que es alguien que muchas veces los papás tienen que ir a trabajar y necesitan un lugar donde poder dejar a los niños, ¿no? Entonces hay niños desde prematernal hasta niños chicos de 6, 7, 8 años, ¿no? Perfecto. Entonces van a entrar. Pues recuerdo el año pasado dos de tus alumnos llegaron a ganar algunos premios y estuvieron aquí en el radio con nosotros. Así es, exactamente. Hace un par de años ganamos primer lugar. El tema había sido vivienda y la verdad es que fue pues muy muy emotivo, ¿no? Haber trabajado en eso. Y de todos modos, para todos los que pues recién escuchan este programa de Elite Espacios, les recuerdo que en www.eliteespacios.mx ya pueden buscar la pestaña de radio y los va a llevar directamente a los programas que hemos hecho, a bajar todos los podcasts y que bajen ese programa porque estuvo muy interesante con estos chavos que ganaron el premio primer lugar aquí en México, ¿no? Así es. Sobre Canacero y chavos estudiantes. Exactamente, entonces, igual que aquí con nuestras compañeras alumnas que están aquí hoy en día con nosotros, charlando sobre este tema, ¿no? Pues si le echan ganas, niñas, ustedes pueden ser las próximas ganadoras. Ya se los dijimos, así esperemos. Es, tenemos que ganarlo, ¿no? Esperemos que sí. Pero bueno, ya el estar participando y el estar trabajando, creo que la experiencia para ellas y la experiencia para mí, de alguna manera, como su profesor, pues es muy, muy emotivo, ¿no? Perfecto. ¿Quién me quiere platicar de algún tipo de formas? ¿Por qué? Pues yo les voy a decir una cosa. Formas, no nada más dentro de los arquitectos. Muchos dicen que a los arquitectos, hay un dicho que dicen mucha gente, ¿no? Los arquitectos, pues tenemos una rivalidad muy fuerte con los ingenieros, porque muchos ingenieros hacen cosas muy fuertes, pero parecen cajas de zapatos normalmente. Y dicen que eso sí, se quedan parados, pero son cajas de zapatos paradas, ¿no? Y dicen los arquitectos, tienen formas muy extrañas, muy irregulares, obras de arte, pero se caen solas porque no tienen manera de sostenerse. Y es que los caprichos son muy fuertes entre los arquitectos para todas estas formas arquitectónicas que nos traemos o los traemos locos a los calculistas normalmente. Exactamente. ¿Qué opinan? A ver, ¿quién quiere empezar? Yo empiezo. Alexis. Alex 1. Ella era Alex 1. Bueno. Bueno, es como un desafío muy grande porque hay que pensar en todo, hay que pensar mucho en los niños, hay que pensar en que sea un espacio que sea como centralizado, que o sea, que no haya como espacios que no se estén viendo, que puedan ser peligrosos para los niños y que sea lo que ellos puedan entender con color, con, o sea, como cosas didácticas para ellos. Y entonces, bueno, me está gustando mucho, la verdad, hacer ese proyecto. Tiene mucho, como de dónde sacarle mucho jugo. Entonces, no sé, está muy padre arquitectónicamente trabajar con una guardería y con un kinder. ¿Están haciendo proyectos diferentes las cinco o entre las cinco están haciendo un solo proyecto? Sí, somos un equipo nosotros cinco. Un equipo las cinco, okay. ¿Y cómo le hacen para, por ejemplo, quién tiene las ideas para empezar a sacar la forma? Pues empezamos a ver conceptos y a ver diferentes ejemplos análogos que existen de guarderías y jardines de niños en todo el mundo. Y pues a partir de eso empezamos a extraer ideas de cada una y cada quien va diciendo alguna forma o algún concepto o alguna mejor idea o distribución que se le ocurra. Entonces nos dividimos el trabajo así. ¿Ya fueron a ver los centros de readaptación? Los CRITs. Yo les voy a sugerir algo. Nosotros en la universidad, yo, por ejemplo, al principio sí nos acostumbraron y después yo tomé la costumbre. Llegó un momento que de repente un día nos dijeron, conventos ya no hay. Vayan a visitar todos los conventos para que puedan, pues por lo menos, saber lo que es un convento, trazar un convento y eso. Y era muy difícil encontrar en aquel entonces conventos, mucho más difícil el día de hoy. Sin embargo, yo me di a la tarea de poder investigar, y no nada más aquí en la Ciudad de México. me fui a Puebla, me fui a Toluca, me fui a Pachuca, me fui a buscar, claro, lugares alrededor. Yo les recomiendo eso, si realmente quieren hacer alguna forma caprichosa, algo que realmente vaya a subir, vayan a visitar diferentes guarderías, vayan a visitar cosas, o sea, no nada más es ahorita verlo por internet, porque no es lo mismo verlo que pisarlo. ¿Qué opinas, Abby? Sí, mira, definitivamente una de las maneras más claras y más reales es visitar los lugares, ¿no? Como dices tú, pisar la tierra, pisar el espacio, sentirlo, vivirlo, entenderlo, pues obviamente no es lo mismo cuando estás en un salón de clases, ¿no? De hecho, habíamos hablado de un inicio del curso que parte de, antes de hacer la propuesta formal o la propuesta de partido de alguna manera, tenían que investigar por lo menos 10 o 15 tipos de guarderías que les pudieran ayudar a entender un poquito cómo se hacen esos espacios, ¿no? También, obviamente, se pidió que se visitara. A veces se complica un poquito por la cuestión de los tiempos, pero sí es muy importante, el, como dices tú, el contacto directo con los lugares, porque eso nos hace como que más partícipes y sentimos realmente lo que, y vivimos lo que estamos haciendo, ¿no? No nada más es el contacto, ir a visitar y verlo, ver la arquitectura y ver ahí, sino platicar con la gente, chicas. Porque si tú platicas, por ejemplo, con una maestra de X cosa, o con una terapeuta, o con la doctora, por ejemplo, que de la guardería, porque pues a veces hay necesitan, si no un doctor, una enfermera, platicar sus necesidades. Para poder sacar un proyecto, si ustedes no saben las necesidades básicas y haber platicado con la gente que necesita, no, simplemente no van a sacar, pueden sacar el proyecto más bonito que se les puede ocurrir, pero ¿de qué me sirve a lo mejor tener un salón de clase de baile de 8x8 y no hay clase de baile en ese lugar? Sí, claro. Fíjate que hay otro tema que tú mencionaste hace ratito y a mí me gustaría que nos platicaran ellas. Con la cuestión esta de la diferencia entre un ingeniero y un arquitecto, ¿no? Que el arquitecto ve por la parte de la forma y el ingeniero ve por la parte de la estructura. Creo que el proyecto se ha atacado por ambas partes. ¿Alguna de ustedes nos quisiera platicar un poquito de esto? Bueno, nosotros desde un principio siempre estamos pensando en la estructura. Siempre hemos visto la forma en que nuestro proyecto arquitectónico se vea bonito, pero de la misma manera sea funcional, se cargue todo. Entonces, de alguna manera, con unas bases de predimensionamiento o algunos que vienen por el manual ya de acero, ya establecidos, de ahí puedes tú empezar a ver cómo tu edificio, tu proyecto puede funcionar y al mismo tiempo se pueda ver bien. O sea, si tú ya pones una columna en donde tiene que ir, por más que el ingeniero te lo venga y te cambie las dimensiones, tú sabes en dónde vas a tener ya tus puntos de estructura y entonces tu proyecto no te lo va a mover un ingeniero. Perfecto, Dani. ¿Te dicen Dani o Daniela? Dani, está bien. A ver. Sí, creo que es muy importante y sobre todo en Libero nos enseñan mucho esto de las estructuras y siempre como que nos hacen pensar en la estructura para poder llegar a una forma arquitectónica y a un proyecto arquitectónico y poder fusionar ambas cosas y no solo pensar en la forma sin la estructura. ¿Quién más? A ver. Pues no sé, o sea, aparte de la estructura, obviamente, que es súper importante. Nosotros nos dimos cuenta al principio que, o sea, viendo todas estas guarderías, que la arquitectura del lugar puede regir la manera en la que los niños, o sea, en los que los educan y en lo que los niños viven el espacio, ¿no? O sea, hay de todo tipo, hay, no sé, vimos guarderías circulares que son completamente abiertas, sin salones, en las que los niños van y pueden correr por todas partes y los árboles siguen adentro del espacio y todo lo aprenden así viéndolo. Otras que son más como cubos, que están, no sé, más aislados. Y todas tienen un porqué y todas se relacionan en la manera en la que, o sea, el kinder quiere educar a los niños. Entonces es muy interesante esa relación. Sí, o sea, como que en esta arquitectura formamos parte de las etapas más importantes de educación de los niños. Entonces realmente es muy importante nosotros cómo proyectemos esa arquitectura para enseñar a los niños ciertas cosas y transmitir lo que nosotros queramos transmitir. Entonces en eso parte mucho la forma en la que hagamos nuestro proyecto. Pues está bien, ya vamos entendiendo, sí, algunas, claro, cosas. Para ustedes, ¿qué es el punto básico que debe tener una guardería? O sea, la guardería debe tener un punto central, que obviamente pues no nada más es guardar a los niños. ¿Qué, en qué consiste para ustedes una guardería? ¿Qué, cuál sería el punto básico de cuál van a empezar a partir? Y eso es lo que necesitan entender, por ejemplo, voy a poner mi punto básico y de ahí alrededor, ¿no? Yo creo que es muy importante la seguridad. Nosotros siempre estuvimos pensando mucho en que sea un lugar seguro para los niños, que sea un lugar en lo que los papás vayan y puedan confiar en dejar a sus hijos, y que tanto los papás como los mismos niños se puedan sentir seguros dentro del espacio. Entonces la seguridad siento que es un punto muy importante, sobre todo trabajando con niños chiquitos. Tiene que ser un espacio con muy pocos accesos, con, como dije antes, espacios muy centralizados que no estén como escondidos o que puedan ser peligrosos para los niños. Entonces la seguridad es muy importante, yo creo. Tú estás hablando de pocos accesos. Es bueno porque ahí, pues, en un momento dado estás previniendo que no se vaya a haber un secuestro, un robo de algún niño. Sin embargo, recordemos lo que pasó en la guardería, esta famosa guardería, el ABC, donde no tenía más que una sola puerta y no había manera de salir. Un valiente estrelló su camioneta contra una pared para hacer un boquete y sacar a los niños. Hay que tomar en cuenta muchas, sí, cosas. Fíjate que estás tocando un punto muy importante. Normalmente todos los edificios, y reglamentariamente, necesitas dejar puertas de salidas de emergencia. Yo creo que lo que yo entiendo que Alexis nos menciona es que tenemos que tener un acceso controlado para que de alguna manera podamos controlar tanto el flujo de personal, tanto el flujo de papás como el flujo de niños. Más sin embargo, como tú lo mencionas, creo que es muy importante dejar unas salidas adicionales que sean salidas de emergencia. ¿No? Que sean puntos estratégicos donde te puedes reunir a lo mejor ahí con tus familiares, ¿no? O te puedes reunir con gente de rescate o de protección civil, ¿no? Pues sí. A ver, ¿algún otro punto básico? ¿Quién? Pues otro punto básico sería el juego. Los niños lo que hacen es aprender mediante el juego, entonces aquí sería basarnos en puntos centralizados en donde el niño puede jugar, que sería el patio, los patios y los jardines, en donde el niño puede desarrollarse y seguir aprendiendo con sus compañeros y al mismo tiempo pueden estar controlados de alguna manera con los adultos y con toda la gente que los está vigilando. Ok, perfecto. Pues nos vamos a ir a un pequeño corte, pero antes de este corte les voy a dejar una pregunta para que la vayan pensando. Tú me estás hablando del juego. No sé dónde estén proyectando esta guardería. Te recuerdo que hay muchas ciudades que la contaminación obliga a que mucha parte de las actividades en los niños sean obviamente en lugares cerrados. Y otra parte que les voy a dejar, por ejemplo, es la alimentación, porque los niños necesitan alimentarse. Nos vamos a un pequeño corte y continuamos aquí en Radio Nahuatl 1670 de AM, Elite Espacios. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Él es Abraham Maslow en Elite Espacios. Muy buenas noches, nos encontramos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM, en Elite Espacio, su programa favorito de la radio. Estamos aquí con el arquitecto Sabetay Palachi y cinco de sus bellas alumnas, Fernanda Padilla, Vicky Esmeque, Daniela Pérez, Alexandra Goldberg y Alexis Levy. Ahora sí no me equivoqué, ¿verdad, chicas? Ok. Pues les dejé unas preguntas antes del corte, y para los que nos acaban de sintonizar, les recuerdo que el día de mañana ya está el podcast y ya lo pueden bajar de www.eliteespacios.mx/radio. A ver. Bueno, las preguntas que nos acabas de hacer es ¿Por qué escogimos, qué sitio escogimos y por qué lo escogimos para hacer nuestro proyecto del concurso de Canacero? Bueno, nosotros escogimos un terreno dentro de la colonia Doctores, al norte de la colonia Doctores, específicamente entre las calles Avenida Niños Héroes y Doctor Torres. Y bueno, este terreno lo escogimos porque vimos la ¿qué dimensión tiene? Nada más por curiosidad, ¿sabe? Sí, tiene 2.500 metros cuadrados. Ok, es un buen espacio. Sí, es un buen espacio. Y bueno, lo escogimos porque analizando al usuario que vive en la colonia, como un poco de historia, en este sitio, en la colonia Doctores, existía una cárcel que se llamaba Santa María de Belén. Esta cárcel después fue movida y fue lo que fue Lecumberri y en este sitio se quedaron todas las familias de todas las gentes, de todas las personas que vivían en la cárcel. Entonces, generalmente el usuario pues eran madres solteras con niños pequeños. Y esta cuestión se fue repitiendo en las generaciones. Y por lo mismo, la colonia de Doctores sigue teniendo muchísimas madres solteras con muchos niños pequeños, por lo que este sitio necesita de guarderías y jardines de niños para poderse seguir desarrollando y que las mamás se sientan a gusto dejando a los niños en lugares seguros y que sigan aprendiendo y así mientras ellas trabajan. Entonces, escogimos este sitio por eso y porque es una colonia que sigue en crecimiento y que arquitectónicamente tiene muchísimo valor, ya que la traza urbana tiene las esquinas ochavadas, cada manzana tiene las esquinas ochavadas, entonces tiene una posibilidad de tener espacios públicos y cruces peatonales y jardines muchísimo más de lo que hoy lo tiene. ¿Se han dado una vuelta por la colonia? Sí. Por ejemplo, tú me estás diciendo de las esquinas, es cierto. Hay bajadas peatonales, bajadas para, ahora sí que para gente de, pues, que necesita sillas de ruedas. Se han impulsado mucho en esa colonia, se ha estado remodelando. Hay un parque enorme, no sé si lo visitaron, en Doctor Balmis y Doctor Vértiz. Es como si fuera prácticamente una manzana entera. Sí. Y en ese parque hay clases de aeróbics, por ejemplo, para todas las señoras y niños. Ahorita que estás hablando de madres solteras. Pero extrañamente yo paso por ahí a diferentes horas y me he topado, por ejemplo, a las 11 de la mañana, señoras de la tercera edad, brincoteando, dando aeróbics, y te quedas con la boca abierta porque no son 10, son 100. Fácilmente son 100 o más. Y como tú dices, a lo mejor son señoras de la tercera edad que vivieron o que fueron madres solteras en la época donde estuvo la cárcel, que obviamente ahorita ya no existe. Ni siquiera Lecumberri existe, ¿no? Y eso es algo bueno que pueden darse una idea. Escuelas, pues hay varias escuelas en Doctor Barragán. Hay una escuela por el Mercado Hidalgo, están los famosos dos mercados, el Mercado Hidalgo. Y está también pues la Procuraduría y en fin un chorro de cosas, los tribunales de justicia, Niños Héroes, que van a estar muy cerca del terreno este que ustedes están proponiendo. Y pues si es factible, a lo mejor hasta la Canacero puede construir esa guardería, no sé si es viable algo así, porque muchos proyectos se hacen pues realmente invisibles. Claro. Mira, también parte del emplazamiento o de la selección del sitio está muy basada en que tenemos que atender necesidades de todos los grupos sociales. O sea, aquí no nada más se habló, parte del programa es no hacer una guardería solamente para un grupo social alto, sino también para los grupos minoritarios y grupos bajos. Entonces, como tú lo mencionaste hace un momento, están las procuradurías, están los juzgados, hay muchas oficinas gubernamentales en este momento que están emplazadas en ese sitio, y eso hace más factible de todas las secretarias que tienen hijos o de todas las familias que tienen hijos, necesitan un lugar cercano por la cuestión de que además puedes caminar y puedes llegar, el acceso puede ser peatonal, ¿no? A eso iba, porque no nada más están todos los tribunales y eso. Los hospitales, el centro médico del siglo XXI están a unas cuantas calles de ahí. tres, cuatro calles. Entonces, ¿cuánta gente tiene internado a familiares y no tienen dónde dejar a los niños? No hay manera de que puedan entrar los niños a un hospital, y menos un hospital de gobierno. ¿Qué opinan, chicas? Exacto. Este fue un punto en el que también vimos y analizamos la colonia y vimos que sí era un lugar factible para hacer el emplazamiento de nuestro proyecto. Y pues sí, de igual manera sería lo mejor que pudiera construirse en algún punto de la vida. Ahora, ¿han investigado si sería viable la construcción de esa guardería en ese punto? Porque también es un buen punto que alguien les va a preguntar. Si llegan a ganar, por ejemplo, el concurso, les van a preguntar. ¿Tienen manera de localizar al dueño del predio para poderlo construir? A ver, ya les eché una pedrada. Bueno, la primera parte del curso nos matamos viendo todo eso de si es viable económicamente en todos los sentidos. No en cuanto al dueño del predio, porque pues eso sí le tendríamos que buscar, pero sí tuvimos que buscar el precio del predio, el precio de, o sea, aproximadamente de cuánto sería la construcción. Todavía no teníamos un proyecto. ¿Está baldío el terreno? ¿O es, existe alguna construcción ahorita? No, está vacío. Y también, bueno, una cuestión muy importante es el uso de suelo. Si no tenemos el uso de suelo, no se va a poder construir. Entonces, sí es importante buscar un predio, un terreno y un lugar en donde te permitan hacer este tipo de proyectos. Mira, una guardería te puede modificar el uso del suelo y siempre hay un permiso. Para una guardería, para ciertos tipos de construcciones, siempre hay permisos y hay modificación de uso de suelo según la ley y el reglamento de construcciones. ¿Okay? Eso es un punto muy fuerte, lo que viene siendo pues el planeamiento urbano de la Ciudad de México. Y en cada colonia, en cada delegación, siempre hay puntos especiales para poder poner una guardería X y ellos lo mueven. En aspecto de eso no te puedes preocupar, pero si es preocupable, por ejemplo, decir el dueño no me lo quiere vender o me lo vende más caro de lo que yo quiero, ¿no? Fíjate que un punto de lo que mencionan aquí las muchachas es el costo del terreno. Era algo muy importante, es algo que habíamos estudiado y habíamos analizado y hicimos mucho hincapié que no, tenía que ser un terreno que no costara demasiado dinero, aunque sabemos que por el cambio de uso del suelo que está teniendo la zona puede incrementarse, pero lo que sí las protegía un poquito para que el terreno no se incrementara y fuera un terreno barato también por el tipo de construcción que se está planeando, pues obviamente la colonia lo ameritaba, ¿no? Y el tipo de terreno, porque tenía el uso del suelo exclusivamente para ese tipo de proyectos. Digo, entre otros que son de uso mixto, ¿no? Entonces, yo creo que la localización es una localización bastante acertada para lo que se está buscando. El tamaño del predio es un tamaño de predio bastante también importante, que no van a ser una oficina gubernamental grande, porque normalmente todos los juzgados tienen terrenos muchísimo más grandes o están construyendo más niveles. El terreno está muy reglamentado también en el número de niveles, está reglamentado en el tipo de construcción. Entonces, eso hace que también, ahora sí, como dices tú, si nos encontramos con un dueño loco, que si quisiéramos hacer el proyecto, pues espérame, tu terreno no puede valer más de tal precio porque está muy condicionado también a ciertos parámetros. Y eso es lo que hace válido el haber seleccionado también el terreno, entre muchos otros, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de que todos los servicios que existen en la colonia Doctores, como son agua, drenaje, vialidades, transporte público, todo lo que tiene que ver con infraestructura. Todo es pues, completo. Todo es completo. Y eso es lo que está pretendiendo normalmente hoy en día en la Ciudad de México. O sea, tratar de hacer la ciudad vertical y ya no expandernos horizontalmente tanto, ¿no? Entonces, a la hora de que nosotros metemos un kinder o una guardería en esta zona, estamos subiendo la plusvalía también del lugar. Que eso también es lo que hace que el proyecto se vuelva muy interesante, amén del concepto que están manejando ellas en su proyecto, ¿no? Perfecto. ¿Quién más me puede dar algún tipo de opinión? ¿Daniela? Pues sí, o sea, nosotros nos hicimos análisis de sitio y todo para poder seleccionar este terreno. Y sí creo que sería, aparte del lugar en donde está, creo que es un proyecto bastante viable en cuanto a estructura, en cuanto a crecimiento. Estructura, te voy a decir una cosa. Ahí hay manto freático. saben lo que es el manto freático. Sí. Okay. Sí, sí lo estamos tomando en cuenta y sí, o sea, estamos trabajando en base a eso. Perfecto. Y bueno, ya estuvimos platicando de varias cosas y el tema fue relativamente formas. ¿Qué tipo de forma quieren darle? ¿Algún tipo caprichoso? ¿Algún tipo clásico? Queremos algo un poco más funcional. O sea, nuestra idea desde el principio, desde antes que hagamos el proyecto, fue como hacer algo fácil y darle algo a la, al lugar y a la comunidad, ¿no? Entonces, que la forma que escojamos sea algo... Pues, te voy a recordar algo. Esa colonia tiene alrededor de 100 años o más de 100 años. Entonces, todos son cajas de zapatos. Inclusive los edificios que hay ahí, los tribunales, los edificios nuevos se han seguido haciendo como cajas de zapatos. Entonces, salirse del entorno implica un éxito o un fracaso. Todo depende del proyecto. Mira, hemos estado haciendo mucho hincapié, y a lo mejor aquí nos pueden apoyar un poquito en responderlo, en hacer un proyecto innovador. O sea, parte también... funcional. Que sea funcional y que sea innovador. O sea, tratar de romper técnicas, vamos a decir, cotidianas o usuales, donde podamos hacer un proyecto que sea innovador. Y otra cosa que también es importante habrá mencionar, y ellos van a estar de acuerdo conmigo, es el proyecto tiene que ser construido en acero. Eso, o sea, mientras que el proyecto no sea construido en acero y lo puedas hacer en concreto, lo puedas hacer en madera, en cualquier otro material, pues entonces ya no es innovador. O sea, aquí la idea es que uses el acero como elemento estructural principal de tu proyecto. Eso es lo que te iba yo a comentar. Si realmente van a hacerlo para el concurso de Canacero, pues entonces Canacero les va a pedir acero al 100%. 100%. O por lo menos el 90%. Entonces, no creo que la se forma 90. Tiene que estar en función también del tipo de estructura que vas a manejar. No puede ser cualquier tipo de estructura. ¿Van a usar algún tipo de prefabricado o acero desde cero, por ejemplo? Estamos usando básicamente prefabricado, pero no es que, bueno... No podemos decir todavía. Pero estamos usando acero prefabricado, pero lo estamos modificando de ciertas formas para hacer algo mucho más innovador. Estamos generando algo muy padre. Pues entonces, después del concurso, las espero a las 5 y que me den aquí un certificado de que por lo menos valió la pena estar aquí en el radio. Exactamente. ¿No? Algo así. Pues sí, tienes razón. A lo mejor es un secreto a voces porque, bueno, no a voces, porque pues el chiste es de que ustedes puedan ganar este concurso. No sé si les platicaste, por ejemplo, estos chicos que ganaron, lo que hicieron fue agarrar todos los contenedores y hacer vivienda con los contenedores, pues realmente eran los contenedores con los que traían, haz de cuenta, todo lo que venía de importación de Veracruz hacia México, que ya estaban tronados esos contenedores, todo, hicieron vivienda con eso. Si mal no recuerdo, fue por Cuautitlán, ¿no? En Izcalli. Te acuerdas perfecto. Me acuerdo perfecto. Perfecto, qué barbaridad. Entonces, pues es que todo ese tipo de situaciones valen la pena usar lo que ya existe, usar lo que ya está fabricado y darle un giro para que se pueda usar de nuevo, y eso es lo que les va a hacer ganar el proyecto. Claro. A lo mejor nos pueden platicar un poquito, una de las formas que obviamente ya no la usamos, pero iba a ser usada, iba a ser un avión. ¿Quién quiere hablar de esto? Bueno, queríamos usar un avión, más que nada por la sustentabilidad y el reciclaje, y queríamos pues todos estos deshuesaderos de aviones que al fin y al cabo no terminan sirviendo de nada, terminan siendo basura. Entonces queríamos reciclarlos y generar un kinder con esa estructura que ya está hecha. Entonces, bueno, al final ya no iba a ser viable por cuestión de precios y espacios que requiere el reglamento del concurso. Pero bueno, fue una idea que tuvimos y estuvimos desarrollando. Fue una buena decisión haber desistido de los aviones. Yo no veo un espacio adecuado, por ejemplo, dentro de un avión. Existe el famoso avión este que es restaurante, no sé si todavía exista, allá por Boulevard Aeropuerto, ¿no? Que antes... Mira, eso creo que es un tema muy importante, de lo que tú decías, de que tenemos que hacer la visita. Pues nosotros... Están de acuerdo conmigo todas, sí, ¿no? Sí, sí. Visitamos el avión y nos metimos adentro del avión, porque en un inicio la propuesta era utilizar un avión Y entonces empezamos a analizar qué podía pasar con los espacios y con el acomodo de las actividades. Cuando fuimos a visitar el avión y nos metimos adentro del avión, nos dimos cuenta que realmente tenía ciertas restricciones para el tipo de proyecto. Yo siento que muchas restricciones. Sí, claro, por porque, supuesto. Pues, un avión, por más ancho que pueda ser, los nuevos no están en disponibilidad de que te den un avión como chatarra. Sí, no. Te vi que ibas a decir algo, a ver. Dime. No, encontramos varios proyectos antes de visitar el de Sabi que tenían aviones. O sea, todos eran oficinas o casas que usaban partes de avión o por completo o solamente las alas o así. Y pues eso como que nos dio un poco de, o sea, quererlo hacer, ¿no? Ya que llegamos y nos metimos al avión, dijimos, o sea, sí es un espacio que chance podría hacer otra cosa, pero una guardería definitivamente no. Nos vamos a ir a un pequeño corte de nuevo, pero nada más te voy a comentar algo rápido, porque sé que mi gran amigo aquí, el ingeniero David Magallón, que siempre en la producción me está cortando el tiempo, me guillotina con esto. Gracias, David, por todas tus atenciones siempre. Los cementerios de aviones, desgraciadamente hay países tercermundistas que todavía vienen a buscar piezas en los cementerios de aviones para recuperar sus aviones de guerra, sus aviones de algo así. Entonces es un problema muchas veces también poder obtener un avión de un cementerio de aviones porque cobran carísimo. Es como, por ejemplo, ustedes que están mencionando la colonia Doctores, pues al lado está la colonia Buenos Aires y todos los que necesitamos alguna pieza, pues muchas veces vamos a conseguirla por ahí. Pues bien, amigos, nos vamos a un corte y continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Buenas noches, amigos. Estamos aquí en Elite Espacios. Esto es Siglo XX en Radio Anáhuac 1670 de AM. Amplía tus sentidos. Pues estamos aquí con el arquitecto Sabetay Palachi y 5 de sus bellas alumnas son Fernanda Padilla, Vicky Esmeque, Daniela Pérez, Alexandra Goldberg y Alexis Levy. Y pues estuvimos platicando mucho sobre un proyecto que para ellas, espero que de verdad tengan mucha suerte, que puedan ganar este proyecto, sobre lo que vienen siendo las guarderías, alguna construcción de una guardería en acero para el concurso de Canacero. No se pierdan el programa, si no nos acaban de sintonizar. Pues les recuerdo, si están de vacaciones, que mañana ya pueden bajarlo de pues nuestra página www.eliteespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios con una sola E intermedia. Y pues ahorita vamos a empezar a hablar sobre las guarderías del Seguro Social. El Seguro Social, ¿quién sabe algo del Seguro Social empezando por ahí? Pues ahí les va, el Seguro Social acaba de cumplir 70 años, 70 años de ser formado por una orden presidencial, Venustiano Carranza. Fue quien realmente levantó el Seguro Social como para darle servicios médicos a los trabajadores del gobierno. Y una de esas prestaciones, pues tenían que ser las guarderías. Sin embargo, las guarderías no se hicieron desde un principio, desde hace 70 años, sino empezaron a surgir alrededor de hace unos 50 años. Por la necesidad de esto mismo que ustedes estaban platicando, las madres solteras que tienen que trabajar. ¿Qué estudiaron? A ver, niñas, ¿quién nos platica? Las guarderías y jardines de niños del Seguro Social estaban en el 2015 creciendo un aproximado de 10%, pero ahorita entre el 2016 y 2017 se ha previsto que que crezcan un 150% más. Entonces, pues aquí con este concurso, si es que ganamos, esperemos que sí, pues estaríamos ayudando a este crecimiento y desarrollo de este tema, ¿no? Y bueno, pues ahorita, últimamente las mujeres han trabajado mucho más. O sea, se ha creado este ambiente o esta sociedad en donde la mujer ya trabaja. Antes se podían quedar más en casa, el hombre el que trabaja. Entonces ahorita, cuando la mujer ya trabaja, sí es importante tener estos espacios en donde ellas se puedan sentir seguras de poder dejar a sus hijos y tenerlos bien cuidados mientras ellas están trabajando. Desde que fue lo del ABC, han habido muchísimos cambios en las normas y en la manera en la que estos espacios van a funcionar. Y bueno, todo eso ya lo hemos investigado porque la verdad está muy bien reglamentado todo. Y todo, o sea, si quieres abrir una guardería del Seguro Social, te dice exactamente todo lo que tiene que tener, cómo debe de ser. Y bueno, yo sabía que antes cualquiera podía decir como yo quiero abrir una guardería y poner su casa, poner un espacio. Y ahorita ya el gobierno no lo permite, o sea, ya tiene que haber un espacio acondicionado para los niños, que tenga salidas de emergencia, que tenga todo lo necesario para que todo sea seguro y puedan desarrollarse ahí bien. Perdón que te interrumpa, voy a mandar un saludo a una ex compañera mía desde niños. Estudiamos primaria, secundaria, prepa juntos. Un saludo, Lizeth Rofe. Sé que me estás escuchando porque casualmente nos encontramos la semana pasada y me dijiste, te voy a escuchar. Y te comenté que íbamos a tener un programa sobre guarderías. Esto que acabas de decir, ¿por qué lo dije? Ella me dijo, ella es, pues se dedicaba a esto, es la maestra Montessori. Y un saludo también a mi esposa que es pedagoga y también quería algo, hacer alguna cosa de este tipo. Y me dijo Lizeth hace muchos años, te estoy hablando hace unos 18 años, 20 años a lo mejor, necesito, ya no quiero ser ahora sí que empleada, quiero tener mi propio kinder, ¿qué hacemos? Y conseguimos un departamento arriba de una casa en Tecamachalco con un precioso azotea y todo, y lo super arreglamos, hicimos todo lo que viene siendo la azotea, espacios verdes, terraza, todo para poder poner ahí ese kinder, ¿no? O esa guardería en un momento dado, llamarla así. Y como tú dices, ya no es igual los permisos que antes. Estuvo trabajando 2-3 años y luego, pues, obligadamente la tuvieron que cerrar y cambiarse a un lugar, a un espacio donde realmente podía tener el permiso. Uso de suelo, que fue lo que platicamos hace rato. Y también, pues, un espacio donde también tengan las vialidades y tengan la situación y tengan todo este tipo, ¿no? Y las guarderías del Seguro Social, pues eso es lo que respetan y no respetan, porque al ser del gobierno, pues yo pongo lo que yo quiero en donde yo quiero y como quiero arbitrariamente y no me importa. Claro. Mira, ¿qué sucede? Algo que es muy importante es como que definir un poquito qué es lo que hace una guardería del Seguro Social, ¿no? Del IMSS. Son guarderías que atienden, por ejemplo, todo el desarrollo integral de los niños. Eso es, o sea, eso se presume que eso es lo que realmente hacen. Y están muy enfocadas al cuidado y al fortalecimiento de la salud, que es algo muy importante. Porque el IMSS, de hecho, está sacando planes y programas muy específicos. No sé si lo han oído, de cuídate, mídete. Claro. Muévete. La diabetes es una enfermedad mortal. Y lo tienen los niños chiquitos también, o sea, los niños pequeños la tienen, porque esa es la cultura educativa que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Sí, dentro de los reglamentos del IMSS te piden forzosamente un espacio en donde está una psicóloga y una nutrióloga, también para abordar todo este tema de salud. Y eso es algo que ustedes, pues les recomiendo mucho que en su proyecto este que están haciendo, vean todas estas necesidades. Por eso cuando yo les pregunté sobre la alimentación, las guarderías del Seguro Social tienen ahorita esta restricción muy fuerte, evitar la diabetes, evitar todo tipo de enfermedades, porque si lo evitan desde niños, al rato van a tener menos pacientes ellos, ¿ok? Y más prolongamiento de la vida. Exacto, eso es sí. Algo que para ustedes, pues como arquitectas, véanlo siempre en sus proyectos. no nada más es decir voy a hacer una casa, voy a hacer una cosa. Yo les voy a comentar algo ahorita, me voy a desviar un poquito de lo de las guarderías, pero les voy a dar un gran consejo. Yo como arquitecto, yo llegaba, por ejemplo, llegaba una persona y me decía, quiero hacer una casa. Le decía, ok, a todo dar. ¿Cuánto tienes? Me decía, pues 1,000,000 pesos. Cuando tengas 1,500,000, vienes conmigo. Porque siempre les pedía yo un 50% más de lo que ellos pensaban gastar. Y me decía, ¿por qué? Y le voy a decir, primero que todo, tráeme a tu esposa primero. Me decía, ¿por qué? Le voy a decir, porque tú no vives la casa. La casa la vive la mujer. ¿De quién es el proyecto? Tú me puedes decir, yo quiero una recámara así, así. ¿Quién vive en la recámara? Tú duermes en tu recámara, pero tu casa la vive la mujer. Entonces, yo me voy a entender con tu esposa, no me voy a entender contigo. Tú vas a pagar, pero ella es la que va a hacer el proyecto. Y a ustedes como chicas se los digo, porque lo han vivido seguramente. ¿Quién es la que vive la casa? La mujer. ¿Quién es la que la trabaja la casa? La mujer. Aunque ustedes ya sean arquitectas y vayan a tener su propia oficina y todo, van a tener necesidades diferentes. Y como mujeres siempre tienen caprichos diferentes. Y quieren un muro diferente, y quieren una puerta diferente, y quieren una cocina más grande o más chica, o una recámara de servicio más grande o más chica. Y solo ustedes saben cuántos pares de zapatos o cuántos pares de bolsas tienen y de qué tamaño quieren su vestidor. Y es lo mismo, por ejemplo, que les voy a comentar ahorita para una guardería. Vean, visítenlas, no nomás ahorita que el tema que tenemos ahorita en siglo XX sea las guarderías del Seguro Social. Visiten las guarderías, dense cuenta de las necesidades que tiene una guardería, porque no nomás es la nutrición y la salud, también es el cuidado, como tú mencionabas, y no nomás también es la seguridad, sino la seguridad no para robarse un niño, la seguridad que debe de tener un niño, por ejemplo, en un área de juegos. Sí, definitivamente es muy importante tener espacios en donde el niño esté seguro, tanto como control como seguridad, pero donde él también se sienta seguro. Y hay una parte muy importante en este tema de las guarderías, que es adaptar la arquitectura a su tamaño. No es lo mismo que un niño entre un baño en donde todo lo sienta grande o en donde lo sienta adaptado a sus necesidades y a su tamaño para que el niño pueda desarrollarse de una manera mucho mejor. Eso es muy bueno. Esto que estás diciendo es fantástico. Yo me acuerdo cuando yo construí mi casa, mis hijos estaban chiquitos y su regadera, que actualmente sigue siendo su misma regadera, yo les puse una regadera a 1.20 de altura. Ok, claro, ya crecieron, puse la de arriba también, previendo que iban a crecer. Y lo único que hice fue desenroscar el bracito de la regadera, el tubito que lleva, y le puse un taponcito y ahí se quedó. Pero la regadera de arriba existe y tiene doble llave, de manera que podías abrir la de arriba o podías abrir la de abajo. Y mis escuincles abrían la de arriba y abrían la de abajo porque lo usaban como regadera de presión. Pero ahí les va, o sea, esto es... digo mis escuincles porque ya los grandes... Bueno, el grande ya tiene 26 y 23 años los dos. Estos dos chavos. Entonces, eso es lo que se necesita. Baños o sanitarios para los niños y sanitarios para los grandes, porque también pues va a haber hombres o mujeres. Y otra de las situaciones que también les voy a recomendar que tienen que prevenir es, desgraciadamente estamos en una época donde hay mucho abuso infantil y lo vemos en la televisión. Entonces, de manera en donde ustedes mismas hagan un proyecto donde evite espacios cerrados donde pueda haber algún abuso infantil. Sí, claro. O sea, eso desde el principio... No sé si Sabi lo comentó con ustedes o no, pero coméntenselo. Coméntenle que tienen que hacer espacios donde puedan evitar esa situación. Tú me estabas diciendo, perdón, te interrumpí. Sí, no se preocupe. O sea, todos los espacios que tenemos desde el principio fueron pensados que sean abiertos, que no sean rinconcitos donde no se vea lo que pasa. O sea, todo el tiempo... Los adultos van a tener visibilidad de dónde están los niños y qué están haciendo. Y es también un poco el chiste de las guarderías, que, o sea, los adultos tengan el control de los niños sin que ellos se sientan que los están agarrando y controlando. Perfecto. Pues bien, esto, pues realmente les agradezco a ustedes que hayan venido aquí. y que pues hayamos podido tener esta plática tan amena. ¿Quién más me puede platicar algo sobre las guarderías del Seguro Social? A ver, ¿qué han investigado sobre eso? Algo que yo investigué y que me llamó mucho la atención es que el IMSS está promoviendo a las empresas grandes que generen y está dando como los permisos para que las empresas generen guarderías dentro de sus establecimientos para así darles como beneficios a sus mismos empleados y generar que en la misma empresa y donde trabajas puedas dejar a tu hijo y puedas trabajar también dando como promoviendo que la gente trabaje mejor, sin preocupaciones y pues dando beneficios a sus mismos empleados que se sientan más felices y de esa forma generar un mejor trabajo. Perfecto. Pues bien, amigos, ya me voy a despedir, pero antes de despedirme les voy a pedir a cada una que se despida con su nombre, con su teléfono y si tiene novio o no tiene novio. No, no es cierto. No tienen que dar ni su teléfono ni platicarme si tienen o no tienen novio. Nada más despídanse para que la gente sepa quiénes fueron, porque los van a reconocer por su voz, quién fue cada una de las que habló. Y pues lo que quieran decirle al público, todavía tenemos un par de minutos para despedirnos. No, muchas gracias, Abraham, por habernos recibido aquí y habernos escuchado. Y mi nombre es Daniela Pérez Rea y muchas gracias. Yo soy Alexandra y bueno, gracias a ti por invitarnos a este espacio. La verdad, nunca había tenido esta oportunidad de hablar y menos de un tema que hoy en día se vuelve muy importante, ¿no?, para nosotros y pues en un futuro también para nosotros como mujeres que vamos a tener hijos, pues nos va a influir un poco en nuestra vida cotidiana. Yo soy Vicky Smeke. Igual gracias, Abraham, por recibirnos. La verdad, o sea, estoy de acuerdo con ellas. Es un tema muy interesante y un tema en el que a lo mejor y nunca nos pusimos a pensar hasta que ya nos tocó hacerlo, ¿no? Y es un tema que tiene muchas reglas y muchas formas muy específicas. Yo soy Alexis Levy. Muchas gracias por invitarnos. Al igual que Ale, yo tampoco nunca había tenido la oportunidad de venir a como ningún radio ni hablar así. Y pues sí, de un tema tan importante hoy en día y que la verdad como que sí está influyendo mucho en este momento en nosotros, y pues muchas gracias. Bueno, yo soy Fernanda Padilla y igual Abraham, muchísimas gracias por la invitación y me encantó compartirlo con mi equipo que también son mis amigas, entonces me encantó compartir esta experiencia que también es nueva para mí y gracias a todos ustedes que nos escucharon. Pues gracias, amigos, esto fue Elite Espacio. Les recuerdo al arquitecto Abraham Masri aquí en todos los jueves a las 10 de la noche, Elite Espacio, Radio Nahuac 1670 de AM. No olviden sintonizarnos la semana que entra. Aunque estén de vacaciones, ya saben, tune in en cualquier parte del mundo. Buenas noches a todos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Nahuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.